Estamos en contacto con Ignacio Alonso, integrante del colectivo del TUM, del Taller Uruguayo de Música Popular, tallerista allí. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andas, Diego? ¿Todo bien? Bien, bueno, hubo un incidente en el TUM que vamos a relatar, pero lo primero que nos gustaría es que les cuentes a la audiencia qué es el TUM, cómo funciona, desde cuándo y qué importancia tiene para vos como músico, que sos tallerista, pero también para los que quieren aprender música en el Uruguay. Bueno, el TUMP, la sigla significa Taller Uruguayo de Música Popular. Y bueno, fue fundado en el año 1983, en diciembre de 1983, por una banda de músicos que bueno, en ese momento se nuclearon. En principio, obviamente, de época de dictadura, se nuclearon también para juntarse, para de alguna manera terminar de resistir a la dictadura que se estaba yendo. Y bueno, y para de alguna manera también fomentar lo que tiene que ver con la música nacional y latinoamericana para su difusión, así dicen las actas, ¿no? Para la difusión y la enseñanza de la música popular uruguaya y latinoamericana. Y bueno, obviamente ha pasado muchísima agua abajo del puente, pero se fue manteniendo. O sea, en realidad nace de lo que en su momento se llamaron los talleres de música popular latinoamericana, que se hacían en diferentes países. Y bueno, uno de los deberes que se llevaban las diferentes delegaciones de los diferentes países fue armar un taller en cada lugar, en cada país. Y bueno, se armaron por Latinoamérica. Obviamente no muchos sobrevivieron, pero de los que quedan vivos es el TUMP y también en Colombia. Queda un TUMP colombiano, pero no me acuerdo cómo se llama ahora. Bueno, imagínate que con todo ese historial, la importancia habla por sí sola, ¿no? Ha pasado por el túmulo de los mejores músicos de Uruguay, solo se han enseñado, sino que se han hecho un montón, infinidad de recitales, tiene una editorial, se han sacado libros, la mayoría de los cancioneros que hay de artistas uruguayos salieron a través del tour, y bueno, y ha pasado un montón de varias generaciones. Por lo general, los que estamos trabajando en el TUM, la mayoría fuimos alumnos en algún momento, y así se ha dado a lo largo de la historia del TUM, ¿no? Fue fundado por distintos profesores, pero que a su vez tenían alumnos, sus alumnos empezaron a dar clases ahí, y así seguimos hasta nuestros días. Obviamente ha pasado por digamos, momentos difíciles, como en este caso, pero bueno, nada, es eso, gente que se organiza cooperativamente, músicos que damos clases, damos talleres, damos clases individuales de diferentes instrumentos, y también a partir desde el TUM, desde la década del 90 más o menos, se hacen muchos convenios con la Intendencia, con el Ministerio de Cultura, un montón de otras organizaciones, y se van a dar clases y talleres a los diferentes barrios de Montevideo. Por ejemplo, talleres para adulto mayor, los coros de veteranos tan famosos, coros talleres de percusión, talleres bueno, en general, de música en general, de composición, en donde ves talleres barriales, un poco siempre está ahí metido el tumpo. Así Bien. que, bueno, nada, la importancia está no solo para los que hacen música, para los que gustan de la música, sino también para la cultura de los propios barrios. Bien, y el sustento de todas estas actividades son los convenios y las clases que se dan ahí con determinados instrumentos que se han ido comprando, que se han ido donando, supongo. Exactamente, sí, las clases, sobre todo los que se dan en la casa, tiene su casa ahí en Esquel Paysandú, y bueno, obviamente los instrumentos se han ido comprando con mucho esfuerzo. Obviamente cada profesor deja de su trabajo, como al funcionar de forma cooperativa, no hay un dueño, cada docente deja parte de lo que son sus clases para mantener la institución, y con ese dinero, bueno, se compran, entre otras cosas, instrumentos, equipación, que sirven obviamente para dar las clases ahí en la casa y también en los diferentes barrios. Y Bien. bueno, en este momento fue robada la casa hace 2 días, y bueno, de alguna manera estamos pidiendo solidaridad ahí a la gente que anda a la vuelta del TUM, que lo conoce, que lo quiere, para ver si, bueno, si es difícil rescatar lo que se robó, pero bueno, por lo menos ayudar a que se recomponga algo. Más allá de que es muy difícil de lograr que alguien lo devuelva o que alguien lo encuentre y lo denuncie y por eso aparezcan, ¿hay algún instrumento así que te parezca importante resaltar para decir, bueno, ta, si alguien lo ve por la vuelta, avise porque es importante y es muy difícil de conseguir o lo que fuera? Lo que sonaron es importante en realidad, porque son instrumentos, algunos nuevos y otros también también sí, de valor afectivo. También un acordeón que había donado un ex integrante del tubo, ya fallecido. Hay un de tumbadoras LP, un timbal, hay unas cajas potenciadas también que se usaban para dar clase. Hay un montón de cosas, unas guitarras también. Que bueno, todas tenían el pegotín del Tumble, pero es como, capaz que, viste, apelando ahí, capaz que si alguien las ve, ojalá se puedan recuperar. Bien. Mientras tanto, igual hay que ponerse en campaña para sí recuperar instrumentos en el sentido de que el TUM necesita la colaboración. ¿Cómo está funcionando el tema de acercar una solidaridad? Supongo que será de manera económica para que cada resolución la tome el Ahí TUM. va. Sí, puede ser de cualquier manera, puede ser por una cuestión económica, que es depositar directamente las cuentas del TUMP. En este momento yo no tengo los números a mano, pero en las redes, o sea, tanto en Facebook como en Instagram del TUMP, lo buscan y ahí está toda la información de los números de cuenta y todo. Y bueno, también puede ser obviamente donando algún instrumento que no se use, que se tenga en la casa y no se use. Así esté roto, ya conseguimos también un compañero de TUM que se va a dedicar a arreglar instrumentos que sean donados en estos días y que capaz que no están en las mejores condiciones, igual que se pueden donar, pues nosotros los vamos a arreglar ahí. Así que bueno, de todas estas formas se puede colaborar. Ignacio, muchísimas gracias. No sé si habrá algún teléfono del TUMP donde alguien estuviera. Yo sé que son días complicados, donde está la gente confinada, incluso los propios integrantes del TUMP les No, debe haber sí. sido complicado, pero ¿hay algún lugar donde contactar a alguien del TUMP para ponerse al Sí, tanto? hay un teléfono que es un celular, pero no, tampoco lo tengo de memoria. El teléfono, Nacho, es el 099-963-033. Hay un correo electrónico también que es info@tump.edu.uy y bueno, y hay varias cuentas que no me animo a dar porque son bastante largas, cuentas en pesos, cuentas en dólares, pero bueno, en definitiva, los que quieran colaborar pueden buscar el TUMP en las redes sociales o llamando a ese teléfono que recién dábamos, 099-963-033. Muchas gracias, Diego. Un abrazo Gracias. grande.